Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes 22 de septiembre, a las puertas de un nuevo fin de semana, el primer fin de semana en el que va a haber competición de todo, o van a entrar en competición todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Hablamos obviamente de la competición provincial. El Ubrique Unión Deportiva Senior viaja el domingo hasta Puerto Real para disputar un choque en la cumbre ante el Puerto Real Club de Fútbol. Ambos equipos llegan a esta cuarta jornada habiendo ganado los tres partidos anteriores y ocupando los puestos altos de la tabla, en el caso del Ubrique Unión Deportiva, como saben, liderando la empatada a puntos con el equipo Puerto Realeño y con el Club Deportivo Medina Sidonia. Duelo de titanes, han calificado algunos este partido, veremos lo que nos depara, desde luego emocionante sí va a ser, y qué pena que se juegue en este momento lejos de nuestra localidad, porque parece ser que los dos equipos pasan por un buen momento de fútbol y de goles. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva es por ahora el máximo artillero, el máximo goleador de la competición. En tres partidos ha conseguido nada más y nada menos que 13 goles, tiene una media de más de 4 goles por partido, y esperemos que esa media continúe en Puerto Real, aunque parece que va a ser un poco complicado, dado que Puerto Real, por cierto, es también el conjunto que menos goles ha encajado hasta el momento. Pues interesantísimo será este partido, que como decimos se jugará en la jornada del próximo domingo a las 6 de la tarde en el campo del Rosal número 3, el campo del Rosal número 3. José Antonio Muñoz Salguero será el encargado de dirigir este partido. En lo que se refiere al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, todos entran en competición, la mayoría disputando la segunda jornada de sus respectivas ligas, a excepción del Benjamín, que debuta y lo va a hacer en Villamartín, ante la Unión Deportiva Villamartín. El juvenil juega en Jerez ante el Jerez Club Balompié, intentará rascar algo de este desplazamiento tras la trabajada y luchada victoria del pasado jueves ante el Espera. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Cadete será el único equipo que juegue en casa este fin de semana. Su rival será el Veteranos Jerez. ¿Y el resto de equipos? Pues a Jerez o a pedanías jerezanas. El Ubrique Unión Deportiva Infantil viaja a la Barca de la Florida. El Alevín lo hará a Jerez para medirse al Federico Mayo. Y el Benjamín a Guadalcacín. Esos serán todos los duelos en cuanto a fútbol provincial programados para estos próximos días. Todos ellos juegan el sábado, a excepción del senior, en este caso, y del juvenil. Junto a eso, el fin de semana también nos va dejando ya lo que son las últimas semanas de preparación de la próxima temporada. También hablamos de provinciales, pero en este caso de baloncesto. Todavía queda bastante. Estamos casi a un mes, por ejemplo, a más de un mes de que arranque la competición en la categoría cadete, donde va a militar este año un nuevo equipo del CABU. Y bueno, pues sobre esa fecha más o menos comenzarán los provinciales en las distintas categorías que van a tener equipos ubriqueños en sus cuadros. En este caso, este fin de semana se disputa un torneo amistoso, el torneo de la Vendimia, donde van a participar equipos de varias categorías, y en este sentido tanto el cadete masculino de Juan de Dios Núñez como el mini femenino, que este año estrena, digamos, competición provincial, de José Antonio Orellana, van a estar presentes en este torneo amistoso. Decimos estrena competición oficial porque hasta ahora, como saben, han estado disputando partidos, pero ellos de corte amistoso, no es competición oficial, como buenamente se dice, lo que han disputado, porque las categorías reglamentarias, digamos, empiezan a competir a partir de esa categoría mini, como decimos. Este año entran por edad y por fin vamos a tener un equipo femenino ya en unos provinciales oficiales, insistimos, el conjunto que va a dirigir José Antonio Orellana. Y además de estos dos equipos que se desplazan hasta Jerez a ese torneo de la Vendimia, el equipo de Pepe Domínguez Zapata, el pre-infantil, también estará presente o disputará mañana un amistoso en Chipiona. Junto a eso, grandes eventos de este fin de semana, pues uno está a puntito de dar el primer paso para su inicio. Hablamos de la tercera travesía, ultratravesía de resistencia Gibraltar-Ubrique. A esta hora pues estarán procediendo a la entrega de dorsales y de las bolsas del marchador, dado que a las 6:30 tiene prevista su salida, tienen prevista los autobuses que van a desplazar a los 166 senderistas desde Ubrique hasta Gibraltar. Allí, a partir de las 9 de la noche, tomarán la salida para un recorrido de más de 100 kilómetros que les va a llevar pues a recorrer buena parte de la provincia de Cádiz, desde la costa hasta la sierra, desde la colonia británica hasta el corazón de Ubrique. A las 6 de la tarde de mañana sábado, 6:30, está previsto la llegada de estos marchadores en el centro de la avenida de España. Eso, una cita importante de la que estamos pendientes y esperemos que transcurra con toda la normalidad del mundo y no haya que lamentar ningún tipo de imprevisto. Y por otra parte, mañana sábado también se disputa la 13ª edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, la prueba que nuevamente reúne a triatletas de todo el país, en este caso atraídos por las distancias y el recorrido de esta triatlón. Ya saben, 2 kilómetros de nado en el embalse de Zahara, no más de 90 kilómetros en bici con la subida a los puertos de Las Palomas y El Boyar, ambos de primera categoría, y una carrera a pie de 20 kilómetros. Con respecto a esto, insistimos, las noticias que nos llegan desde tráfico, desde el Ayuntamiento de Ubrique, y es que va a estar la carretera cortada de 10:15, 10:20 a 12:15, 12:20 aproximadamente. La carretera tanto de salida de Ubrique, tanto en dirección El Bosque como en dirección a Benocaza. Así que ténganlo en cuenta si mañana tienen que usar el coche, si necesitan desplazarse fuera de nuestra localidad, que entre esas horas les será imposible tanto salir como entrar en Ubrique. Y por otra parte, también quisiéramos destacar que hoy viernes arranca la 10ª edición del trofeo Peña Sevillista de Ubrique de fútbol sala. Encuentros en el pabellón polideportivo municipal y en el pabellón de los Remedios, son el pabellón Juan Coronel. Tiene las dos denominaciones. Pues en este caso serán partidos desde las 8:30, será el primero en ambos sitios, hasta las 11:30, en las que finalizarán los encuentros. 6 partidos programados para hoy. Y para mañana también están programados en total otros 6 partidos, pero solamente, exclusivamente, en el pabellón polideportivo municipal. Y también comentar que este fin de semana la Asociación Ciclista de Ubrique organiza su tercera ruta del calendario de montaña de cicloturistas. Un calendario que vuelve en este año 2017-2018, en esta temporada mejor dicho, pues ha vuelto más temprano que nunca, ya que comenzó el 2 de septiembre, es cuando se inauguró este calendario, cuando se celebró la primera ruta. Y este fin de semana, en el que habitualmente en estos años anteriores solía empezar, pues se va a celebrar la tercera. En este caso, los ciclistas de la Asociación Ciclista de Ubrique van a afrontar la ruta Puerto del Timón de 65 kilómetros. De este calendario de rutas, que va a durar hasta el mes de febrero, vamos a hablar en unos instantes para conocer qué es lo que han diseñado y nos tienen preparado los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique para esta temporada, para todos los amantes del ciclismo de montaña. Es un calendario abierto a cualquier usuario que, bueno, esté en condiciones de afrontar las rutas propuestas por la Asociación Ciclista de Ubrique. Son varios los asuntos que queremos tratar en el día de hoy. Es viernes, ya saben, con todo el fin de semana por delante, buena carga informativa la que solemos tener en el último día laborable de la semana. Pues en unos instantes volvemos, antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Radio Ubrique, tu radio. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal.

Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez. Comenzamos el nuevo curso el 5 de septiembre. Salsa, bachata, cha-cha-cha, kizomba y sevillanas. Estamos martes y jueves en calle San Sebastián, en antigua tienda de Paco Aibar, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. En Academia Anabel Sánchez impartimos clases para todas las edades y todos los niveles, iniciación, medio y avanzado. Y si no tienes pareja, no lo dudes, no es inconveniente. Ahora es el momento, decídete y prueba sin compromiso. Primera clase gratis. La vida te cambiará bailando en Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez, en calle San Sebastián, teléfono 645 47 38 67. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Y 48 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia y lo vamos a hacer pues con ese recordatorio a las dos pruebas que van a centrar la atención del deporte ubriqueño y en este caso serrano para este fin de semana. La primera, como decimos, hablamos de la tercera travesía, ultra travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que va a tener lugar en la tarde-noche de hoy mismo. A las 9 de la noche tiene previsto que esos 166 senderistas tomen la salida desde la colonia británica, desde el centro de la colonia británica en dirección a Ubrique. Tendrán por delante más de 100 kilómetros y una zona en cuanto a naturaleza espectacular, de la que podrán disfrutar también con su indudable dureza, tanto por el desnivel, tengan en cuenta que salen desde el nivel del mar y van a subir pues a cierta altitud o van a ganar cierta altitud conforme lleguen a la sierra de Cádiz y en este caso a Ubrique, y también obviamente por la distancia que van a tener que cubrir. Hablamos de más de 100 kilómetros. A las 6:30 tiene previsto su salida los autobuses desde el Parque Rafael Alberti en dirección a Gibraltar para desplazar allí a todos los participantes en esta travesía. Eso por un lado. Y por otro, mañana se disputa la 13ª edición de la Titán Sierra de Cádiz. Hablamos del triatlón, uno de los más duros de la provincia de Cádiz, que, bueno, pues tras dos años en los que organizativamente muchos participantes no han terminado muy contentos con la labor de la empresa, ¿no?, que se dedica a organizar esta prueba, esperemos que este año pues sirva para resarcirse y queden todos satisfechos, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Tres sectores, como saben: natación, 2 kilómetros en el pantano de Zahara, en el embalse de Zahara. Una vez salgan del embalse, cogerán las bicis y subirán del tirón el puerto de Las Palomas. Desde el puerto de Las Palomas bajan a Grazalema, Villaluenga, Benocaz, Ubrique el Bosque, Benamahoma, subida al puerto del Boyar, en el cruce con la subida al puerto de Las Palomas, pues enfilan lo que es la zona conocida como Las Palomitas, bajan el puerto de Las Palomas hasta el embalse de Zahara, donde comenzaría el último sector de carrera a pie, que serían de 20 o será de 20 kilómetros, dirección Algodonales y regreso hasta Zahara de la Sierra. Insistimos, recordamos que la carretera de salida de Ubrique hacia el Bosque y hacia Benocaz va a estar cortada al tráfico debido a la celebración de esta prueba desde las 10:20 de la mañana hasta las 12:20. Volvemos a insistir, sean previsores, tengan en cuenta que no podrán pasar durante este tiempo ni salir de Ubrique ni entrar. Así que prevean lo que tengan que hacer mañana, si aquellos que tengan que utilizar el vehículo, pues que lo hagan antes de esa hora de las 10:20, o aquellos que tengan que visitar Ubrique o tengan que venir hasta Ubrique, que lo hagan antes de esa hora, porque si no se tendrán que esperar hasta las 12:20, que es más o menos la hora en la que tiene previsto la apertura de la carretera al tráfico. Como decíamos en nuestro sumario, una de las citas que tenemos previstas para este fin de semana, aparte de fútbol, baloncesto, fútbol sala, es ciclismo, porque desde el pasado 2 de septiembre la Asociación Ciclista de Ubrique puso en marcha ya su calendario de montaña. En este caso, pues de nuevo 21 rutas que va a llevar a los aficionados al ciclismo a disfrutar del entorno hasta prácticamente el mes de febrero. Tenemos con nosotros, como casi todos los años, para conocer cómo va a ser el calendario para este nuevo curso, al portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y diseñador precisamente de este calendario. Como decimos, Modesto, este fin de semana llega la tercera ruta del calendario de montaña, un calendario que se ha adelantado unas 3 semanas con respecto a lo que era habitual, ¿no?, que empezara justo después de la semana de feria. ¿Por qué se ha adelantado este año? Bueno, vimos bien adelantarlo para que coincidiesen 21 rutas y 21 rutas, tanto de montaña como las de cicloturismo, coincidiesen 21 y 21. Y claro, de todas maneras, la gente vimos que estaban saliendo en bicicleta, más o menos, y ha sido un acierto, porque la participación ha sido de la más alta de todas las ediciones. La primera ruta nos encontramos con 30 y algo participantes, y en la segunda había 25 por ahí, eso que era víspera de vacaciones. Rondando la treintena, desde luego, una participación más que destacable la de estas dos primeras rutas. ¿Cómo se gestiona esto? Porque entiendo que el número más o menos que estáis acostumbrados a llevar es en torno a 20, ¿no? Sí, más o menos, 20 sobre 10, 20, 20 y algo, pero vamos, 30 personas es complicadillo. Lo que pasa que siempre, como tenemos ya mucha experiencia, gente que va abriendo camino, la gente se va esperando los cruces, nos vamos reagrupando, sí, hay una convivencia bastante buena y una solidaridad bastante buena. De eso, de hecho, cabe destacar que también lleváis diferente ritmo cuando son grupos tan altos, porque obviamente no cabéis todos a la vez y se van formando distintos grupos según el ritmo, y también reseñable que aquellos que, digamos, tienen un nivel más alto son banda atrás para adelante, ¿no? Mirando o vigilando que todo vaya bien, ¿no? Sí, la convivencia es bastante buena porque no es lo mismo un pelotón de montaña que un pelotón en carretera. El de montaña tiene que ir en fila de unos cuantos corredores, se deja un espacio, no se puede ir uno detrás de otro, tiene que para ver el terreno como está. Sí, que es totalmente diferente, por eso se echa más tiempo también, que el ritmo es más bajo. y como tú bien dices, la gente que está un poco más fuerte pues se vuelve a buscar a los que están un poco más eso por si falta algo, en caso de pinchazo o de avería pues también se reagrupa, se echa una mano siempre que se pueda y yo que sé que hay muy buena convivencia. La alta participación de esto puede desembocar en un problema para los organizadores, digamos que siempre se fomenta pues que participe mientras más gente, pero muchas veces no me refiero a esto en concreto, sino en muchos ámbitos, pues llega ya la participación a ser tan alta que llega a plantearse un problema, ¿no? Hombre, claro, mientras más personas vayamos, pues más problemas podemos tener en cuanto a averías, de caídas y de algunas otras cosas que vayan subiendo. Pero vamos, los imprevistos normalmente siempre se solucionan sobre la marcha, vamos, porque nunca sabes lo que te va a pasar. Eso es una de las cosas buenas que tiene salir a la naturaleza. Más gente, más diversidad de nivel físico, supongo, y sobre todo ahora al comienzo, cuando arranca el calendario, ¿no? El nivel físico es importante, pero también tenemos que reseñar que el nivel técnico también es importante, porque algunas zonas son un poco técnicas y te cogen subida o te cogen bajada, y hay que más o menos tener los márgenes de seguridad, oye, no corras tanto, ve más despacio, dale distancia, no utilices el freno delante tanto, ten cuidado porque debajo de las hojas hay piedra, ahí puede haber rama, te puedes encontrar que se haya modificado el camino por cualquier circunstancia, se puede haber caído cualquier árbol, cualquier cosa que tú no conoces, no te puedes tirar para abajo como por cualquier carretera, que también tiene su riesgo, ¿no? Pero aquí tú no sabes lo que te puedes encontrar. Se te puede cruzar cualquier animal, te puedes encontrar, yo qué sé, montones de situaciones que son complicadas y que hay que resolver sobre la marcha. Hay que tener los reflejos muy claritos y muy bien llevados. No, nunca podéis ir al límite. Si vas al límite, pues, lógicamente, no tienes los suficientes reflejos para solucionar el tema. El exceso de confianza siempre es malo. Y la confianza siempre mata. También coincide, aparte de lo que me estabas comentando, que también la gente está más en forma después del verano, que ha cogido más la bici, las horas son más largas. Entonces también ha prestado de que la gente vaya viniendo, se han agrupado, se han arrimado gente nueva que nunca ha venido con nosotros, le ha gustado y están ahí, pero me imagino que a medida de que el tiempo se vaya cortando las horas de luz, pues me imagino que disminuirá por desgracia, nosotros no queremos. Nosotros ese número de personas no lo podemos habituar y además enseñarles sitios donde prácticamente han pasado pero no se han entretenido como nosotros lo conocemos, porque tú sabes que la ruta ya, después de 23 años, más o menos las tenemos, las que más nos gustan, las que modificamos cualquier cosita, las que las reagrupamos, las rehacemos de forma diferente, cambiamos un carril que hacía tiempo que no pasamos, una zona que no visitamos hace tiempo, y así estamos. Yo pensaba que era al revés, que la gente cuando venía del verano venía más floja de forma y que las primeras rutas eran más livianas, pero me he dado cuenta de que no, de que es al revés, la gente que no ha salido de vacaciones, porque en agosto en Ubrique, pues por las circunstancias que hay, la gente no descansa en verano. Lo que sí parece claro que el ciclismo de montaña goza de muy buena salud en Ubrique y en la asociación en Ubrique en general y la asociación ciclista en particular, entre otras cosas porque recordemos que este calendario es, como tú has recalcado, es social, no competitivo, ¿no? No es competitivo. Ninguno de los calendarios de las actividades que hace la Asociación Ciclista es competitiva. Lo que pasa que, yo qué sé, viene de la época del verano, que está cogiendo la bici, sigue cogiéndola un poco más, y después, claro, cuando pasamos a las actividades de carretera, será porque la gente no se ha preparado en invierno, porque a lo mejor las rutas de montaña son menos, no es que sean menos accidentes, sino que el nivel es diferente, porque te dices, bueno, tengo que subir a Benoca, o tengo que subir a Grazalema. No lo mismo que subir a Berrueco, lógicamente. Uh-huh. El nivel a lo mejor un poco más, no más bajo, pero sí el ritmo, las circunstancias, te puedes parar cada vez que quieras. La carretera no te puedes parar cada vez que quieras porque si no formas un follón de coches y de jaleo. También hay más imprevistos los reagrupamientos no son los mismos. Es igual que el terreno en el campo, en cualquier lado te vas ahí y te esperas un ratito. En carretera hay que tener más precaución porque no somos los únicos que estamos circulando. Hay también otros que compartimos vía con otro tipo de vehículos. Claro, todo tiene su cosa. Como comentabas antes, en la montaña tampoco puedes concebir, digamos, un sendero como un circuito porque pueden surgir muchos imprevistos, ramas, piedras, o que se te cruce cualquier animal, que más de una vez os ha pasado, ¿no? Bueno, es que depende de la zona del sendero, de la trialera, hay que tener en cuenta que también se comparte con otros usuarios. Entonces, muchas veces hay que ir con muy, muy tranquilo, relajado y sin hacer exceso de confianza porque se puede tener un accidente, ¿no? Digamos que esto es el preámbulo, la introducción. Ahora, ¿cómo es este calendario 2017-2018? El calendario, bueno, había alguna novedad que otra. ha habido que reformar algunas, porque claro, al empezar tan pronto, obvio, he tenido yo que redifundir algunas etapas que estaban antes, porque a veces menos he tenido que refundirlas un poco, reajustarlas un poco para el número de salida y de kilómetros, más que nada. Y claro, la primera pues llevo sorpresa, que era la cancha larga, que todo el mundo la conocerá, una subida bastante pendiente, y claro, eso echó mucha gente para atrás y venía mucha gente que no la conocía y se quedó sorprendido. Porque es una subida nada más empezar, que es el problema, bueno, que siempre tenemos en Ubrique, que vaya claro, para donde vaya. Al mojón y te coge el carril hacia los Sarcones y sube el carril hacia el Peruétano, que es una subida bastante, no es que sea muy larga, tendrá 4 o 5 kilómetros, pero sí es pendiente. Sobre todo en la parte inicial. Modesto, como principal novedad vemos una prevista para el 8 de octubre, el Castillo de Matrera, que teníais ganas de meterle mano desde hace tiempo y por fin este año habéis conseguido diseñar un recorrido en el que se pise a lo mínimo la carretera, ¿no? Sí, este año ya por fin, claro, el Castillo de Matrera, una vez que se rehabilitó y salió la polémica, pues habría que ir a visitarlo. Total, que este verano nos pusimos la marcha. Al principio fuimos por la carretera, por algunos tramos de carril y la vuelta por carril, y poco a poco la hemos ido reajustando. Y bueno, pues una etapa viable, porque tiene también, porque engaña, porque parece que está allí en el santuario del Virgen de las Montañas y lo ves tan cerca, pero aquello tiene unas represiones potentes, así que tiene un desnivel bastante grande. Y lo malo es ir de aquí a allí. Si el tramo de carretera el tramo de carretera que tenemos más es desde Ubrique al Bosque. Una vez que allí más o menos hemos buscado una zona que puede llegar bastante bien sin tener que pisar apenas la carretera. Si el tiempo es el día 8 y ahora no pudiéramos ir por la lluvia, por lo que sea, y hubiese barro, mira, ahora no hay que se quedaría ahí para otro año. Vamos. Comentar eso, que vuestro afán es pisar la carretera lo mínimo. Lo que pisáis de carretera es porque es indispensable para llegar a ciertas zonas, ¿no? Sí, hombre, claro, es de tránsito, de unión de un punto a otro, vamos, eso siempre intentamos. Lo que pasa es que nunca, por ejemplo, para salir para el Berrueco no hay nada más que subir por el Mojo, o sube por la Cañada o sube por la carretera, y la Cañada sabemos todo que es muy duro, y cuando llega arriba ya no tienes más ganas de bicicleta. Que devolverte para abajo, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos que los tramos sean los mínimos posibles, pero claro, hay veces que, claro, cuando haces un tramo de carretera, pues después tengas un regalo, ¿no? Tengas un trofeo, tengas algo, ¿no? Tengas un premio por haber llegado, ¿no? A un sitio que te va a gustar y va a tener buenas sensaciones. Que es un sitio que merece la pena. ¿Es difícil diseñar un calendario como este? Sobre todo difícil es buscarle las fechas, pero lo que pasa es que ya, claro, después de tanto tiempo, la experiencia que tenemos, pues más o menos las fechas las vas adaptando a cada periodo. Hay algunas que ya están fijas, por ejemplo, la de Gibraltar, la de que están de fuera, que ya la pusimos el año pasado, que fue bastante bien, ponerlas en vez del domingo, ponerlas el sábado, para el domingo dedicarlos a descansar y estar con la familia, y no sé, tan precipitado, también hay menos gente los sábados con la bicicleta de montaña, aunque normalmente nosotros nos solemos encontrar en unos clubes o algo, en alguna gente, algunos grupos en el Berrueco, en la Sierra del Nieve, pero suelen ser pocos, no nos solemos encontrar mucho, y aparte porque nosotros vamos muy temprano también. Lo de ubicar fechas supongo que es para que, bueno, teniendo en cuenta también la climatología o el frío en diversas épocas del año, pues para, o la belleza de la zona, sobre todo buscáis, por ejemplo, el de la Sierra de las Nieves, casi siempre lo intentáis ubicar en una fecha en la que está en su esplendor, ¿no? Esa zona, lo que ocurre que muchas veces la meteorología es la que os impide. Claro, el calendario de este programa con mucho tiempo de antelación, hay que tener en cuenta muchos condicionantes, como ya he hablado antes. Incluso, fijaros que hay algunas rutas que son que pasamos, por ejemplo, la de la Campiña, o zonas que son de terreno de bujeo, como lo llamamos aquí, y eso se encharca con la lluvia y no es ciclable, no es pasar un mal día. Entonces, se ponen antes donde la probabilidad de lluvia sea menor que ya más avanzado el otoño, pero bueno, no tiene por qué, porque hay veces que ha estado lloviendo toda la semana y después el fin de semana la hemos tenido que coger por sitios, hemos tenido que cambiar rutas por sitios donde no había tanto barro y pudiéramos pasar. Últimamente no estáis teniendo mucho problema con la lluvia, ¿no? Supongo. Por desgracia, no hemos tenido mucho tiempo, hombre. Siempre llueve y siempre es bonito la lluvia. Y siempre los colores son diferentes, siempre y cuando no sea una tormenta que pueda ser peligrosa. Pero si es una lluvia de otoño, una lluvia suave como suele caer aquí, no hay problema. En el diseño de la ruta, aparte de, bueno, hay que tener en cuenta también lo primero que plantearás será la dureza de esta ruta. Tienes que tener una dureza media, digamos, no no ponerla tampoco excesivamente exigente, ¿no? Porque sería muy restrictiva, pero también entiendo que, bueno, tienes que conjugar dos sensibilidades, sobre todo, desde el punto de vista ciclista. La técnica, ¿no? Los sitios técnicos, habrá gente que prefiere más sitios más técnicos y luego otras personas que preferirán más sitios ciclables, ¿no? Hacer más kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Es verdad, vamos a ver, tienes toda la razón, porque claro, la ruta no las podemos plantear técnica, que las hay técnica, y algunas son más técnicas que otras, tienen un porcentaje de más técnica o menos técnica. Si buscamos más o menos el equilibrio, hay veces que el recorrido hace que tenga más zonas técnicas, pero con técnicas me refiero a que tenga alguna zona que no sea todo piedra, ¿no? Porque hay zonas que hay algunas que son de piedra pura, y esas técnicas 100%, eso exige unas bicicletas con unas características geométricas especiales, con suspensiones en los dos, el adelante y atrás, recorridos potentes, ruedas que no estén gastadas, ruedas que estén, bicicletas que estén en perfecto estado. Entonces, no lo mismo coger un tramito de 2 kilómetros de esa zona que hacer una ruta de 40 kilómetros por esa zona, que de hecho se pueden hacer, ¿no? Pero no, nosotros normalmente, como un calendario abierto a actividades, pues nos dedicamos a hacer un recorrido equilibrado entre zonas de carretera, carriles anchos, alguna zona de pista, alguna bajada que no sea complicada, algún tramo un poquito más complicado porque tenga alguna cosa, que la gente cuando no lo ve claro se pueda bajar. Y yo buscamos en todo son equilibrio para que pueda participar el mayor número de personas posible. Pero claro, siempre tiene que tener un cierto nivel técnico, un mínimo, y un nivel físico, sobre todo un poco más alto. Claro, tiene que haber un poquito de todo. ¿Cuáles son las preferencias de los ciclistas, de la asociación ciclista que participan en este calendario de montaña? Hombre, técnicamente hay 4 o 5 socios que son los que están ahí. Bueno, que estamos ahí liados con el técnico y con la eso. Cada vez se ha ido incrementando, es verdad que hemos ido incrementando conforme hemos cambiado alguna, hemos ido viendo cosas. También se han ido modificando algunos caminos. Otros son menos técnicos, en zonas más... Bueno, es que tú sabes que hay varias disciplinas, ¿no? Una que es el enduro o el trail. Entonces nosotros hacemos rutas de trail, no hacemos rutas de enduro. Enduro es tanto para arriba como para abajo, por sendero, campo otra vez, prácticamente aquí no se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros hacemos rutas mixtas, hacemos trail, es decir, trail en montaña. Sí, hay algunas que son más de trail y otras son menos de trail. Por ejemplo, si hacemos la de Los Pozos hasta Villalonga es por la carretera, subes 15 kilómetros y después vas a otros 10 kilómetros por el sendero. Así que es mixta. Sí. Y es que no puede, pues se vuelve los llanos de republicano porque no quiere más. Pero los pozos de barrial, más que técnica, es más que nada es el sendero que coge con toda la maleza, con todo Hergen y con todas las Aburlaga, que es lo que te hace. Si no tuvieras Hergen y Aburlaga, no tendría ninguna dificultad. El tema de ahora vamos a entrar en el tema de los caminos del estado en el que se encuentran y con referencia precisamente a esa ruta de los pozos de barrial. Pero entiendo, Modesto, que en verdad serán ya pocas zonas las que os quedarán por explorar, ¿no? Para incorporarlas al calendario. Cercanas, digamos. Bueno, hay algunos sitios que se pueden modificar. Lo que pasa es que, como no funcionan bien estas cosas, pues las hemos dejado. Y en el Valle Genal se pueden modificar una vez para un lado, otra vez para otro. En la Sierra de la Nieve también se puede modificar algo. Aquí también se puede modificar algo. En lo que es la parte del monte del Hacho allí de Gaucín también se puede modificar algo, pero quedan cosas que sabemos ahí, pero que a lo mejor se nos escapan porque no todos los fines de semana vamos con un coche porque no tenemos la suerte de estar nosotros dentro del parque natural. Si tuviéramos que coger el coche para desplazarnos a un sitio donde poder coger la bicicleta de montaña o disfrutar de la bicicleta de montaña, sería diferente. Tendríamos que cambiar, como hay gente que cambia toda la semana de zona. Nosotros como no nos hace falta cambiar tanto de zona para hacer un recorrido por la montaña, y más es lo mismo que nos vamos a encontrar, Cornoque, Quejigo, Canuto, Flores, más o menos es lo mismo que nos vamos a encontrar, Bresos, animales, las personas, el clima, todo más o menos va a ser igual. Modesto, con respecto al año pasado, lo que sí y se refleja es en cuanto al kilometraje, que parece que se han hecho rutas más cortas. No es que se hayan hecho más cortas, es que antes teníamos una trampilla ahí. Las rutas están en torno todas a 50, 55, incluso la más larga, la de Gibraltar, que tiene 120, ¿no? 80 kilómetros que también hay. Pero claro, si pones 40 kilómetros, parece que está corto, pero 40 kilómetros son de 4 horas. Así que va a una velocidad de 10 kilómetros por hora, más las paradas, que no son real. Que no son 40 kilómetros de carretera, de alguna manera, ¿no? Que son, se pueden hacer. Los niveles son fuertes y pueden aparecer. Vamos, más o menos se ha puesto real, porque claro, cuando tú las haces, más o menos estima el recorrido que es, pero cuando ya la llevas haciendo, no vas a poner 60 cuando tú sabes que tiene 45, ¿no? Pero que sí está claro que aparece el desnivel positivo que tiene, sí, que ya eso es diferente, y el nivel que te exige, que te pone nivel alto, pues o bajo o medio, pues ya sabes que el nivel más o menos va a ser alto, porque pocos kilómetros y la duración bastante larga, ya sabes que el nivel es alto. Pocos kilómetros, mucho desnivel, nos da una idea de que la ruta es exigente, es donde hay que fijarse sobre todo, porque tú puedes decir, como hay una por aquí, 40 kilómetros, sí, pero son 1.100 o 1.200 de desnivel. Eso en 40 kilómetros, pues, de montaña, estamos hablando siempre de montaña, pues es un desnivel importante. En cuanto a las rutas especiales, decimos rutas especiales, por ejemplo, la de Gibraltar, Ubrique Gibraltar, que también está por aquí fechada, ahora mismo no la encuentro. El día 14 de octubre. Que ya, se ha convertido ya en una clásica también, ¿no? Sí, clásica. Empezaron ahí un grupo de gente haciéndola y ya se ha convertido en una. Se metió dentro del calendario porque lo vimos bien, porque se hace dentro de la época del calendario y se introdujo en el calendario. Ya cada vez la vamos perfeccionando más, yo creo que ya está bien. La ventaja que tiene es que después cuando vienes para acá, pues antes nos veníamos en el tren, pero claro, ya mete veintitantas personas con bicicletas en el tren que viene cargado, y además que coincide con la fiesta de la cerveza de Jimena del Iba, y hay mucha gente, los revisores le ponían ya mala cara y había que tener cierta, no enfrentamiento, sino ciertos puntos de vista diferentes, pues el año pasado estábamos por alquilar un autobús porque era viable, y este año si el número de participantes es igual que el del año pasado, pues más o menos es la misma estrategia, alquilaremos un autobús, después pasaremos por la fiesta de la cerveza, estaremos allí hasta las 10 de la noche y para acá. Recuerdo que en calendarios anteriores ese fin de semana se programaba Gibraltar para el sábado, pero el domingo también había una alternativa. Este año no, ¿no? Este año no, porque como hemos empezado antes, las 21 rutas coincidían con algunas dobles, entonces este año no se ha doblado. La actividad oficial es esta, y el domingo el que no haya venido a Gibraltar o por las causas que sea y quiera salir, pues que quede de forma anónima entre unos pocos y ya está. Este también oficialmente no hay ruta. Esta también, la del Valle del Genal, rebautizada Valle del Guadiar y del Genal. Esta sí varía cada año, ¿no? Buscáis un recorrido diferente, porque claro, tenéis ahí todo el Valle del Genal para poder recorrer la parte que os más os convenga, aunque siempre, digamos, tenéis esos sitios de concentración que suelen ser los mismos, pero bueno, tenéis esa posibilidad, ¿no?, de ir variándola. Sí, ahí lo que pasa es que la parte de Málaga es curioso con respecto a la parte de Cádiz. Si en Málaga, ahí tienen la gran senda esa de Málaga, que recorre el recorrido, la tienen limpia, digamos, de vegetaciones, y los senderos están perfectos. Y además se pueden ciclar la mayoría de ellos, cosa que aquí no entiendo por qué la Sierra de Cádiz no se hace nada de eso. Es que los senderos aquí están fatal. Y entonces, el Valle de Guadiaro general no es que se haya voltizado, es lo mismo. Lo que pasa es que salimos del Valle del Guadiaro, subimos al puerto de Benalouría, pasamos al Valle de Genal y volvemos por el puerto de la Jera, pues, al Valle del Guadiaro otra vez, así que más o menos. Esa ruta, no es que teóricamente está plasmada en el papel exactamente igual, pero claro, depende cómo bajamos al río, depende de la lluvia, del nivel del río. Si el río se puede pasar, bajamos. Que no se puede pasar, pues entonces la modificamos por la parte alta de los pueblos, desde Benalouría al Gatocín, del Gatocín a Benarrabá, y sin tocar el río, porque claro, el río, tú que has venido lo sabes, que tenemos que quitarnos los zapatos, pasarlo y lleva a caudal. El río ese lleva a caudal cuando llueve. Entonces, muy frío y también. Está frío también, la época que coge está frío. Entonces, esa depende de eso. 18 de noviembre es esa fecha, sí, también. Sí, porque ya ha pasado la recogida de la castaña y ya el valle está más tranquilo, no hay tanta gente. Los propietarios de las fincas están también más tranquilos, porque nosotros, la época ahora de la recogida de la castaña, empieza la gente ya a asomar, tienen que estar para que no se las quiten, tienen que estar formando, ahí quiera o no, hay enfrentamiento y hay disputa, entonces cuando nosotros vamos ya está todo recogido y aquello está tranquilo y no hay problema. El 9 de diciembre, la Sierra de las Nieves. Bueno, me estaba hablando de las dos más duras que vamos a hacer. Por eso te hablo de las rutas especiales. La Sierra de las Nieves ya también la hicimos, también la refundimos, teníamos la mitad, la hacíamos por donde siempre, y hace unos años pues vamos al Castaño del Santo, que está cerca, pero también hay que subir después un desnivel potente, así que que también es muy, esa es muy dura, pero claro, merece la pena ver un monumento natural como es el Castaño del Santo, que ya poco a poco se le están cayendo las ramas y cada vez está más deteriorado y está muy dejado. Me parece mentira que un árbol que está natural allí y lo ves tan endeble, tan grande, y después lo ves tan sensible y tan endeblito, uh-huh, y no tiene protección, porque no porque lo avallen ni nada, sino porque lo pueden tener de otra manera. Uh-huh. Está declarado monumento natural de Andalucía y todo. Y la otra es Líbar, que si bien está cerca de aquí, también requeréis desplazaros en vehículos, se incluyó el año pasado y os dejó bastante bastante contento, ¿no? Sí, Líbar siempre los ciclistas lo hemos hecho, porque es una ruta que está cerca y es muy dura también, es muy bonita, porque el año pasado, con los fríos, antes salíamos de corte, pero este año pasado decidimos, como estaba todo así, decidimos salir de la estación de corte, subí el río arriba, lo subimos perfectamente, todo el río Guadiaro hasta la estación de Montejaque, después de allí Benojan-Montejaque, y subimos a los llanos de Liva y después bajamos todo a corte, que vamos, ahí hay un sendero. Uh-huh. El carril está bastante bien ya, el carril como estaba antes ahora ha cambiado mucho. Uh-huh. Estas, digamos, son las rutas especiales, como hemos dicho, las que requieren desplazamiento. También entiendo que las más duras son las dos que hemos comentado, ¿no? La del Genal y la de Sierra de la Nieve. Pero bueno, las clásicas, Alcornocales, Pozo de Barría, Mirador del Obedo, del Overo, Piedra de Ballesta, Ubrique, Villaluenga, Montejaque, Loma de Alcotán, Republicanos, Pozo de Barría, Garganta las Piedras, La Campiña, Arroyo La Casilla, El Parralejo, el Cerro de Albarracín, que por cierto también se volvió a incluir el año pasado. Y sí, se hizo un reajuste, porque antes subíamos y bajábamos, pero ahora, aprovechando que hay allí unos senderos del Albarracín para abajo, bajamos hasta la carretera y después pasamos por lo que ha salido la máquina, vamos, de los llanos del revés. También se te ha olvidado una que es muy que no está aquí, que parece tontona, que es La Campiña, en la zona de La Campiña, sí, que son 80 kilómetros. Esa es muy dura. Lo tengo por aquí. Esa es, esta parece llano, pero hay zonas de arena, zonas y subidas fuertes, y después terminamos subiendo a Ubrique, vamos, desde Tabirna. Esta es de las más ciclables, podríamos decir. Sí, es de las más ciclables, que hay que bajarse. Pero vamos, tú sabes. Dependiendo también de cómo esté el terreno, de la meteorología, sí, ¿no? Se endurece o no. Si se llueve, la arena se asienta y se pasa bien, ¿no? Está la arena suelta. Pero tú sabes que en el arco lo que hay son arena. Uh-huh. Como hemos dicho, La Campiña, la integral Garganta de Barría, Castillo de Matrera, como hemos comentado antes, Loma de la Olla, Pozo de Barría, pues unas dos, tres veces, ese es territorio pitera, ¿no? Sí, territorio pitera. Pozo de Barría, hacemos la normal, que es Republicano Pozo de Barría. Después tenemos, entrando por los arcos locales, entramos por la cañada de los bueyes de Ronda y nos desviamos hacia los Pozos de Barría. Y después tenemos la integral, que es entrar por los Alamillos, desde aquí de los Alamillos, y volverlos todos y salimos por otra vez por la cañada de los bueyes, a salir el Ventorrillo de las Heromas y salimos al Berrueco. Uh-huh. Y también quisiéramos destacar que, como en los dos últimos años, el calendario se cierra con una actividad, digamos, solidaria y medioambiental, como es la recogida de basura en la zona de los Alcornocales, ¿no? Sí, vamos un poco a colaborar un poco con la limpieza de lo que nos gusta tanto, que es el monte. Y tú sabes que hay mucha gente desapresiva que se toma la cerveza y la tira por fuera, gente que va a trabajar y no recoge las cosas, no todo el mundo va al monte a disfrutar, sino hay gente que va a trabajar y el concepto de higiene pues no lo tiene claro. Uh-huh. Junto a estas rutas que hemos dicho, que es el calendario oficial, supongo que este año también, esta temporada, se incluirá otras clásicas que están fuera de calendario, la de Tarifa, Ubrique Tarifa. Sí, este año se va a incluir la de, primero, Ubrique Sanlúcar, que ya en primavera. Después se incluirá a principios de verano, se incluirá Ubrique Cádiz. Ubrique Cádiz o Ubrique Tarifa, no sé cuándo la quieren realizar. Pues me imagino que será Sanlúcar, Cádiz y después será Tarifa la última o al final. No sé, depende cuándo. ¿Cómo se organiza? Es que están todos los fines de semana ocupados. Todos los fines de semana ocupados. Lo importante es que, por ejemplo, esta ruta de Ubrique a Cádiz este año se ha hecho por primera vez, digamos, por los diseñadores Diego Benítez, Juan Cristóbal Chacón. A modo de prueba, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya está todo marcado, el recorrido supermarcado ya se ha hecho por primera vez y se va a incluir, por lo tanto, digamos, en esa... las rutas especiales, sí. Y el otro cambio importante es la de Sanlúcar, que comenzó siendo Sevilla-Sanlúcar, el año pasado Villamartín-Sanlúcar. Y este año va a ser ya Ubrique-Sanlúcar. Uh-huh. Porque el año pasado hubo dos compañeros que salieron desde Ubrique y al final la distancia está en 120-130 y la parte más dura la tenemos aquí. Después el terreno cambia mucho, es más aunque sea muy largo, pero es más suave. Aunque lo llano depende del viento. El año pasado tuvimos muy buena experiencia y dice, pues vamos a intentar hacerlo desde Ubrique. Son viables las dos situaciones, porque el que quiera salir de Ubrique saldrá de Ubrique y el que no irá en autobús hasta Villamartín. Uh-huh. ¿Se echa de menos la lluvia a estas alturas de temporada, viendo cómo está el terreno? ¿Está el terreno muy duro, muy seco? El terreno cayó algo de agua y se puso muy bien, pero vamos, como fue tampoco fue un espejismo. Es verdad que debía de llover ya, lo que pasa es que cada vez el cambio climático o la sequía nos va a masacrar. Claro, ¿no? Porque aquí lo que conviene no es que llueva mucho, no conviene ni que esté muy seco ni que esté tampoco abnegado, ¿no? Que llueva lo justo y lo necesario para que los caminos estén y el campo esté en su punto. Como ahí no tenemos decisión, que claro, sea lo que la naturaleza quiera, que la dueñe señora de nosotros. Uh-huh. Comentábamos antes lo del estado de los caminos. Tú has señalado que lo que es en la provincia de Málaga, con cierta envidia se ve cómo es, bueno, que tienen mantenimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con situaciones como la que tú comentabas, los pozos de Barría, ¿no? Los caminos, y hablamos de caminos públicos, cerrados por la vegetación, ¿no? Tienen mantenimiento, no, nos parece que no hay interés, ¿no? En mantener esos caminos. Hombre, es que yo qué sé, ¿no? La gente se cree que el senderismo no trae turismo, es un turismo mayor. Y además, por la limpieza, para cualquier situación está bien. Es que incluso el camino de la calzada romana está lleno de lantisco. Uh-huh. Es que yo no sé si le tocó el mantenimiento de eso, pero mucha calzada, y al final los lantiscos levantan las piedras, las raíces, y aquello por lo menos se están comiendo la calzada. Después el camino de Benocá está, y eso lo utilizamos mucha gente de Ubrique, muchos ubriqueños utilizamos para dar el paseo ese, para no estar andando por las carreteras, y está comido de abulaga. Si no, los vecinos, la gente que va cortando de vez en cuando alguna ramita, estaría que no intransitable. Y tenemos varias vías pecuarias alrededor de Ubrique que están asquerosas, Es que no se puede circular por ellas. Incluso la cañada de que va al Mojón, hay una zona que está ya cerrada. Es que, es que yo no sé a quién le corresponderá mantener los caminos, pero sí es verdad que hay actividades que se están haciendo al aire libre y se están potenciando, y resulta que cuando vienen los usuarios no pueden pasar. Uh-huh. Es que yo no sé a quién le corresponderá, pero si queremos potenciar un turismo y vender una zona de senderismo o de avistamiento de aves que utilizan los mismos senderos para observación de la flora, de las vegetaciones, los paisajes, y no tenemos los caminos preparados, yo no sé qué estamos vendiendo. Uh-huh. Y decimos esto porque en este caso, digamos que los que participáis en este calendario de rutas, tenéis el privilegio de conocer los caminos, como abarcáis tanto terreno durante tantas semanas, pues vais conociendo los terrenos, los caminos, y la verdad es que en estos últimos años se ha visto eso, que los caminos van a peor, ¿no?, en cuanto a mantenimiento. Pero decimos, es que yo no sé lo que pasa aquí, incluso los filos de la carretera, es que está penoso. Uh-huh. Es que yo, que he estado este verano en Galicia, allí los caminos, mira cantidad, tienen problemas de fuego tela, pero allí los senderos, está la gente todo el año, ahora sobre todo en verano, que yo tengo la posibilidad del clima, ¿no? Pero están todo el día limpiando todo encima, las máquinas rozando los filos de la carretera. Así es que la hierba crece allí y aquí también crece. Lo que pasa es que aquí la última crecida de la hierba, y cuando se seca, es prácticamente en mayo ya, mayo, junio, que ya no se pueden hacer trabajos de ese tipo. Pero es que estamos en un polvorín, es que esto es un peligro. Como le dé a la gente a alguno por meter fuego, yo no sé, nos vamos a quemar entero. La verdad que sí. Vamos a ir despidiéndonos, Modesto, comentando pues la ruta de este próximo domingo, ¿no? La del puerto del Timón. Explícanos. Bueno, el puerto del Timón también nació hace ya unos cuantos de años, ¿no? Hace 3 años ya. Y es una ruta bastante chula porque cambia lo que es el concepto de los arcos locales y vamos a lo que es la campiña del bosque hacia lo que es los llanos, la vía pecuaria que va desde Jerez a Ronda, que va por lo alto de los llanos de Villamartín, así uh-huh. cerca de los baños del Conejo y demás. Entonces, la salida será a las 8 de la mañana, porque las tres primeras rutas de septiembre las hemos puesto a las 8 de la mañana, y sobre todo esta, que es un poquillo más larga, y porque no, claro, viendo que el verano venía más con más calor, para llegar antes. Entonces, la ruta saldría desde la Plaza de la Estrella el domingo 24 a las 8 de la mañana. Las distancias serían aproximadamente 65 kilómetros y el desnivel más o menos positivo es 1.250 metros. Así que esta no engaña. La duración está sobre las 5 horas y media porque son larguitas las rutas y el nivel que es de exigencia es alto. El recorrido, para empezar, nos vamos a comer la calzada hasta las cumbres, que parece dura, pero es muy corta. Sí, el esfuerzo es corto. Con lo malo que hay que calentar un poquito antes de salir y nada más. Después cogeremos la Corriente Vieja, el Puerto de la Silla, la carretera al bosque, y una vez que estemos en la carretera antigua del bosque, cogeremos el Camino del Vigüelo, y del Camino del Vigüelo nos iremos al Hostal de las Truchas, del Hostal de las Truchas nos vamos a la colada por el carril de los Llanos del Espino, saldremos a lo que es el Chorreadero, a la carretera de Prado del Rey Zara, nos desviamos allí por la misma cañada, hacia la cañada de Jerez Ronda. Después subiremos, que por eso se llama el Puerto Ortimón, la parte alta, que tiene unas vistas hacia Villamartín, hacia Bosno, hacia lo que es la zona de la Sierra de Lija, y allí nos tomaremos el avituallamiento, allí sentaditos viendo el paisaje. Después seguiremos esa misma vía pecuaria, que ya se convierte un poco, se pierde lo que es el carril, ya se pone en sendero, pasa por debajo unos lantiscos muy grandes, una zona muy bonita, y nos desviamos hacia por el Camino del Chorreadero, que es el cerro aquel que se llama, y saldremos otra vez a la carretera de Prado del Rey Zara, nos desviamos por el camino de la colada de Villamartín, lo que es la Loma de la Encina, cogeremos lo que es el camino de la Zarza, subiremos por el Redondel y saldremos a la máquina, el pontón, la Variante Vieja y Ubrique. Prácticamente son 65 kilómetros y engaña porque al final es subida, es mucha subida. La última parte es muy mucha subida. Engaña un poquito y se hace larga, 65 kilómetros. Si no hay pinchazo, que con este tiempo es muy difícil que no haya porque el campo está un poquito áspero, hay muchos pinchos y no ha llovido, está todo vía duro. Las cubiertas todavía, la gente no ha tubulizado las bicicletas, que hay que tubulizarlas para que estas cosas no tengan problemas. Y los pinchos, porque la bicicleta, con el tema del túbule, pues ha mejorado bastante en este tema. Así que, a no ser que lo cortes o no tenga líquido o antipinchazo, pues no tendrás ningún problema. Uh-huh. Bueno, de los túbules, digamos que es una cosa nueva, ¿no? Que se está incorporando la gente. Lleva tiempo ya. Poco a poco. Lo que pasa es que las bicicletas de serie no la traen. Claro. Tienes que traerlo. Uh-huh. Montar ya. Y hay que cambiar también, ¿no? Digamos, no todas las cubiertas sirven para tubelizar. Sí, sirven. Más o menos sirven. Las cubiertas, al fin y al cabo, la diferencia está que por dentro llevan una capa de butilo, igual que los coches. Y se le echa un líquido, porque en caso de pinchazo, el líquido lo que tapa. Hace es sellante. Y ya está. Si se le echan un poco de cantidad, se le echan unos 50 mililitros, una cosa así, o menos, o 20, depende del tamaño de la rueda, para que toda la cubierta se cree una capa y sea impenetrable a los cardos, a los pinchos y eso. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Modesto, dándote las gracias nuevamente por haber venido a contarnos lo que es el calendario de montaña. Destacar que aparte de este calendario de montaña también está el calendario de cicloturismo de carretera, del que ya hablaremos en su momento cuando llegue, porque comienza en febrero y termina en el mes a finales de junio, como suele ser habitual. Modesto, que muchas gracias y nada, que disfrutéis esta nueva temporada de ciclismo de montaña y bueno, y que sigáis conociendo o dando a conocer, mejor dicho, esta zona a los amantes del ciclismo. Vale, gracias a ustedes por difundirlo y espero que no, cuando hagamos el resumen, no tengamos nada que destacar, nada más que anécdotas graciosas. Y comentar otra cosa, que puede participar cualquiera, no hay que ser exclusivamente socio del club para participar en esta ruta. Que nos conozcan y va conociendo a la gente, vamos, que no hay ningún problema. Estamos abiertos a todo al tipo de usuarios y usuarias. Pues nada, pues muchas gracias, Modesto. Vale, gracias a ustedes. Y nosotros, antes de despedirnos, porque ya estamos sobre nuestro tiempo, comentar pues así y rápidamente los horarios de los partidos de fútbol del Provincial este fin de semana. Puerto Real, Ubrique Unión Deportiva, categoría senior, el sábado 6 de la tarde. Categoría juvenil, Jerez Club Balompié, Ubrique Unión Deportiva, a las 10 de la mañana el domingo. El domingo queremos decir el del Puerto Real, Ubrique Unión Deportiva, perdón. Jornada del sábado, en categoría cadete, Ubrique Unión Deportiva, Veteranos Jerez. Jerez, 11 de la mañana, en el Antonio Barbadillo, el único partido que se va a jugar en Ubrique. Florida, Ubrique Unión Deportiva, categoría infantil, mañana sábado 5 de la tarde. Federico Mayo, Ubrique Unión Deportiva, categoría Levín, mañana a las 11 y media de la mañana. Categoría Benjamín, Guadalcacín, Ubrique Unión Deportiva, a la 1, mañana sábado también. Y por último, mañana sábado en Villamartín, Villamartín, Ubrique Unión Deportiva, 12 del mediodía, primera jornada de la segunda andaluza pre-Benjamín. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes con el resumen de todo lo que nos depara este fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta el próximo lunes.